pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 con invitado, entrevistado en piso, que es lo lindo de compartir las entrevistas, ¿no? Pues se hacen más amenas, más lindas, enriquecedoras también, sobre todo. Y en este caso vamos a charlar con Silvio Tejada, ¿sí? Porque se inaugura Sueños Urnas, una propuesta curatorial justamente. Así que ahora vamos a indagar sobre esta muestra que está próxima a estrenarse. Silvio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están, compañeras? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Contentas de que estés aquí con nosotros. Sí, para mí es un placer también. Siempre visitar un estudio de radio, para mí es como un segundo hogar. La comunicación es como un lugar común en mi vida, así que... Uh-huh. Gracias, y lo veo cada vez más bonito en la radio municipal. Sí, totalmente. Bueno, Silvio, contanos sobre esta actividad tan importante, ¿no? Y también en el marco, ya entrando a una semana súper importante, sí. También en este caso por el 24 de marzo. Bueno, contanos sobre esta muestra que se llama Sueños Urnas. Bueno, yo muy agradecido por el área curatorial del Centro Municipal de Cultura que me invitó a pensar una muestra en torno a la Semana de la Memoria. Uh-huh. Yo, en lo personal, estas fechas me atraviesan mucho porque soy militante de derechos humanos, pertenezco al movimiento pampeano, y también desde la Asociación Pampeana de Escritores, digamos, son instituciones señeras en la democracia de acá, de esta comarca, y en esa militancia me vi como también pensando en esta propuesta. Y lo que sucedió fue algo importante, porque lo primero que se me vino a la cabeza fueron justamente el motivo de por el cual me invitaran, que tiene que ver con aquellas muestras que organizábamos hace ya mucho tiempo, casi 20 años, uh-huh. Por acá, por este Centro Municipal de Cultura, que es tan querido por la colectiva artística cultural del uh-huh. municipio, de la municipalidad. Me vi reflejado en aquellas muestras que organizábamos en forma colectiva. Entonces, lo que primero se me vino a la cabeza fue justamente eso, de que la propuesta tenía que ser colectiva, porque... Es justamente el ideal, el horizonte que uno se plantea a la hora de construir en la cultura, ¿no? Lo colectivo es lo que suma, lo que favorece el bienestar, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas urnas serán? Porque también estamos cumpliendo, ¿no? Sí, los 40 años de democracia, por eso va ahí mi pregunta. No, la idea primero fue plasmada en una propuesta que fue aceptada por la gestión de cultura de la municipalidad. Sí. Y tomé como horizonte una frase zapatista que se le atribuye al zapatismo, que en nuestros sueños no caben en las urnas. Una frase que para mí es como un lugar interesante de pensarnos como sociedad, qué pasa con los sueños y qué pasa con las urnas. Y entonces surgió esta idea de invitar a ver cómo son los sueños de los compañeros y compañeras artistas que han sido convocados para intervenir 40 urnas que reflejan ese número por los 40 años de democracia. Entonces, como que hay 40 miradas que son muy interesantes de analizar. Yo estoy viendo el ingreso de casi la totalidad, diría que sea la totalidad de las urnas que van a ser exhibidas a partir del jueves este. El jueves 23, 19 horas en el Centro Municipal de Cultura. Uh-huh. Y veo en esas urnas la idea bien plasmada, porque hay distintas generaciones de artistas, y eso me interesó también, y distintas colectivas que integran la convocatoria. Así que la mirada es sumamente amplia, enriquecedora. me veo muy satisfecho y seguramente esto es un comienzo, porque la idea tiene que ver con que cada artista interviene en una urna, pero cada espectador o espectadora que se acerque al Centro Municipal de Cultura va a tener la posibilidad de agregar en esa urna, en un papel y con una lapicera que va a estar a disposición, el sueño que él traiga o que ella traiga consigo en esta convocatoria, en esta muestra, y que se anime a votar su sueño. Y jugaremos un poco con un escrutinio en torno a eso, jugaremos con aprovechar estos 40 años de democracia para que la muestra no solamente quede instalada en el Centro Municipal de Cultura, sino que pueda viajar por distintos lugares en torno a circuitos que tienen que ver con la juventud, con la educación, con espacios públicos. Así que bueno, esto es un comienzo, digamos, en una elección de sueños y de participación que todavía no dimensiono cuál va a ser, porque obviamente la participación es lo que va a enriquecer cada vez que la muestra se exhiba, ¿no? Tal cual, me parece una muy interesante propuesta. Bueno, ahí tenés el tema de las 40 urnas, de que va a haber, como decís, 40 miradas distintas de estos artistas visuales. Las generaciones también es súper importante, esta construcción colectiva. Y está bueno también ahí que me gustaría que comentes, aunque sea alguno de ellos, artistas y escritores también que van a participar en estas intervenciones de las urnas. Bien, puedo tomarme el tiempo de leer cada uno de ellos. Por favor. Cuando decías artistas visuales, agrego que, como decías vos, también son poetas los que intervienen, también hay fotógrafos y mucho activismo en torno a la cultura, así que se va a ver reflejada. Así que otra vez invito a que la gente se acerque, ¿no? Que eso también demuestra que el artista acepta la propuesta, el invite, el convite para estas sensaciones que seguramente han surgido de ellos. Y que queda plasmado en una obra, pero también debería interesarnos cuál es la reflexión más allá de la obra, ¿no? Porque hay un trabajador, una trabajadora de la cultura que ha estado pensando en torno a esto de la democracia en estos tiempos que son bastante oscuros para minimizar el verdadero estado real de la democracia, ¿no? Que a veces uno reflexiona y la ve tan frágil y tan poderosa a la vez. Así que la invitación es para justamente esto, ¿no? Para ver la obra y poder estar con el artista, con el trabajador de la cultura y poder dialogar con ellos, porque seguramente se va a enriquecer cada uno, ¿no? Tanto el trabajador, trabajadora de la cultura, como el espectador. Así que bueno, los que participan, Pamela Díaz, Alexander Moreira, Raquel Pumilla, Ligüe Pumilla, Mónica Arribillaga, Fernanda Antoniana, Ivana Blanc, Oscar Sombra, Marila González, Micaela Ilesca, Julián Varela, Santiago Rodríguez, Rodrigo Pérez, Jimena Cabello, Veró, Mario Barrera, Pablo Salazar, Ivana Fraca, el Vasco Inchaurraga, Nora Urquiza, Rubén Schapp, Laura Macedo, Verónica Bianco, Ezequiel Cabral, Ileana Almitano, Jonathan Disney, Juan Francisco Lucero, Pablo Ramos, Romina Chiamba, Claudia Espinosa, Dini Calderón, Vivi González, Juan Manuel Jiménez, Paola Sac, Liz Cofré, Andrés Álvarez Vega, Dante Bachato, la Escuela Municipal de Cerámica, Yamila Veró y Ana Lasalle. Y también hay una intervención de un dispositivo grupal del Hospital de Día La Mola, que depende de la Dirección de Adicciones, de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, que van a tener un cuarto oscuro, realmente oscuro, al fin de que la intervención va a ser sonora, poética, Y bueno, también ahí jugar con las voces, ¿no? Lo importante son las voces. Y las sensaciones que uno pudiera imaginarse siendo alguien tan minúsculo e ingresando a una urna, que es realmente el espacio a definir y a completar y a rellenar y a explotar, ¿no? De sueños. Así que por ahí viene la intención. Ahora, yo escuchaba a medida que ibas contándonos quienes están participando, y es cierto lo que vos decís, ¿no? Hay tantas miradas, ¿no? Sí. Gente también, cada uno y cada una con su estilo, por los nombres, ¿no? Que me iban resonando. Digo, qué interesante que quede plasmado, ¿no? En este caso, ellos y ellas interviniendo las urnas. Y también esto que comentabas vos, Silvio, al principio, ¿no? También lo importante que es que cada uno y cada una que vaya pasando por allí, cómo va a interpelar eso, si tiene la posibilidad de que justo está el artista o la artista ahí, también conversar es sumamente enriquecedor eso, esa parte, ¿no? Sí, claro, el intercambio. Totalmente. Bueno, de eso se trata también lo que uno pudiera pensar a priori sobre la democracia, ¿no? El intercambio de opiniones, de intenciones en torno a una patria que merece atención en tantas cosas que aún nos adeudamos como democracia, ¿no? Sí. Es muy fuerte pensar en la democracia como algo que surge de una bisagra tan dolorosa como fue el terrorismo de Estado, ¿no? Después de tanta sangre de compañeros y compañeras que han sido detenidos, desaparecidos, torturados por esa noche tan fría y tan oscura como fue la del terrorismo de Estado. Totalmente. Silvio, esta muestra entonces se inaugura el jueves 23 de marzo, las 19 horas. ¿Sabes cuánto tiempo va a estar para disfrutar? No, la verdad que ese detalle... Que aprovechen entonces, sí. Desde el jueves que la gente aproveche. Sí, tal cual, yo creo que va a estar ahí quizás un par de semanitas después, y está bueno, que a poco la gente se acerque, quizás los adultos, los más jóvenes también puedan venir y apreciar la muestra, y bueno, y como decís, participar, como dijo ahí Gaby, participar, interpelar, hacer esta intervención, poner su propia mirada en la urna, que eso también lo va a hacer muy, muy complejo y muy rico. Sí, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los sueños que tienen en torno a la democracia, al hecho, seguramente hay una reflexión que merece un momento de intimidad con uno mismo, ¿no? Para ver qué cosas le están sucediendo, ¿no? Como integrante de esta patria que hace 40 años viene ejerciendo una democracia. Sí. Que debemos fortalecer, debemos atravesar y rumbiarla para el lado que merece la atención, los bienes comunes, la naturaleza, nuestros derechos. Tal cual. Sí, totalmente de acuerdo, y también por eso es sumamente necesario y está buenísimo participar en este caso de este tipo de muestra, ¿no? Porque esto que vos decís, es interesante preguntarnos y reflexionar siempre, ya sea en este Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia en particular, pero como siempre, creo yo que es todos los días que tenemos que reflexionar y recordar y mantener viva la memoria, ni hablar, pero creo que en estos espacios o en estos momentos de reflexión o de compartir también con el otro es donde también surgen quizás otras interpelaciones u otras miradas, que está bueno no quedarse en esto de solo reflexiono, ¿no? Sino todo lo contrario. Obviamente aprovechar estas muestras o ese espacio para ver qué nos pasa también, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que es algo del día a día, como vos decís, está bueno que se refleje y que bueno, que haya un espacio. Me interesa esto de que haya un espacio y que alguien lo pueda expresar. Esa es la palabra. Totalmente. Silvio, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nada, estaremos obviamente presentes ahí el jueves en la muestra. Bien, y de paso, invitar a todos quienes estén escuchando que esta muestra tiene un propósito de acompañar esta Semana de la Memoria, pero el hecho tal vez más importante, como ocurre hace ya tanto tiempo como 40 años esta democracia, el lugar nuestro es el lugar más común, el lugar más horizontal, que es la plaza, ¿no? El viernes 24 estaremos en la Plaza San Martín, en lo que es habitual en estos días de memoria, de reflexión, de por el pedido de la verdad y la justicia, de aclamar siempre de que fue un genocidio, de que nuestros compañeros y compañeras están vivos en la memoria. Entonces la Plaza San Martín, con lo que significa cada 24 de marzo, nos espera, ¿no? Para seguir con esta lógica y después seguramente acompañar la marcha que se irá hacia el Monumento de la Memoria, de Verdad y Justicia, en al lado de la sesión primera, que es un lugar donde estamos militando desde hace un tiempo para que se declare espacio de memoria y que ahí reflexionemos sobre lo cruel que ha sido la dictadura también acá en La Pampa. Tal cual. Totalmente. Gracias, Silvio. No, gracias a ustedes. Gracias.